Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Tus metas. Todo progreso humano fue visualizado antes de hacerse realidad. Desde una simple aguja de coser hasta un Sputnik o un computador fueron visualizados, imaginados y deseados antes de hacerse realidad. Una meta es un objetivo, una finalidad, algo más que un sueño. Un sueño es vago, indeterminado. Una meta debe ser algo claro y firme. Nada sucede antes de establecer una meta, lo acabamos de decir. Las metas son esenciales para el éxito en la vida. Para ti, las metas son fundamentales. Lo importante no es dónde estás en este momento, dónde estabas hace algún tiempo, sino a dónde quieres llegar. Debemos mirar la vida al menos 10 años adelante. ¿Qué clase de persona quiero yo ser dentro de 10 años? Sin metas, no podemos crecer. ¿Quieres describir tu imagen de lo que serás dentro de 10 años? Cuando vas a comprar un tiquete en avión, te pregunta el empleado o la empleada, ¿a dónde quieres viajar? Y si tú le respondes, yo no lo sé, deme un tiquete. Él no te lo puede dar. Necesitas tener clara la meta de tu destino. Es lo más importante al planear una carrera. ¿Cuántos jóvenes universitarios entran a la universidad a una carrera que no saben a qué meta los conduce y qué quieren hacer con su vida? ¿A dónde quieres ir tú? ¿Qué meta tienes en tu vida? Debes, para ello, visualizar tu futuro en 4 departamentos. Primero, tu trabajo. Dentro de 10 años, ¿qué ingresos quieres tener? ¿Qué nivel de responsabilidades en tu trabajo? ¿Cuánta autoridad? ¿Qué prestigio? ¿En qué te quieres ocupar? Segundo, tu hogar. ¿Qué clase de familia quieres tener dentro de 10 años? ¿Cuántos y cuáles hijos? ¿Qué clase de casa, de vacaciones, tus ayudas económicas y sobre todo, cuán armónica y cuán dulce sea la vida de familia? Y en el aspecto social, ¿cómo contribuirás al progreso de tu país, de tu departamento, de tu municipio, de tu vecindad? Y sobre todo, en el aspecto religioso, ¿qué clase de persona quieres ser en relación con Dios, en relación con Cristo, en tu amor a la Virgen María, en tu práctica religiosa, en tu cristianismo integral? Los 4 aspectos están íntimamente comprometidos. Tu trabajo influye sobre tu hogar y tu hogar sobre el trabajo. Tu trabajo influye sobre tu compromiso social y el compromiso social influye sobre tu familia y sobre tu trabajo. Y el aspecto religioso es el integral de toda tu vida, el fin último de tu vida, la meta última. Por eso, pregúntate también, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero ser para sentirme satisfecho? ¿Cuál es la meta última de mi vida? El hombre primitivo era un cazador, y lo más importante para él era el deseo de salir adelante, de obtener una presa en su cacería. Para ti la vida es diferente. Vives distraído con mil metas, algunas muy accesorias, algunas importantes, pero debes tener en cuenta cuál es la última meta de tu vida, que se resume, como lo dijo Cristo, en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El deseo firme, el tener una meta, es ser poderoso en la vida. El fracaso en no tener deseos, en no tener metas, conduce a la mediocridad. Todos tenemos deseos, sueños vagos, pero metas. Hay tres armas mortales para matar estas metas y estos deseos: el autodesprecio, la inseguridad, la competencia. El autodesprecio, porque hay personas que dicen: yo no sirvo para nada, yo no puedo nada, yo soy incapaz de alcanzar esa meta. Y así matan la gallina de los huevos de oro. La inseguridad, personas que nada quieren arriesgar, que quieren estar seguras en la vida y no se atreven a dar un paso hacia afuera por miedo a los peligros. Y la competencia, el ganársela a fulano o a sutano o a determinado grupo, el ser más que él, el valer más que él, que nos ciega la mente y nos impide avanzar en el propio progreso, en el propio compromiso. Bota esos asesinos. Nunca es tarde para empezar. Confía en ti mismo. Avanza con seguridad en la vida. No andes buscando la emulación con los demás. Ponte clara la meta de tu vida: servir a Dios sobre todas las cosas, servir al prójimo como a sí mismo. Lo dice Ignacio de Loyola en su principio y fundamento de los ejercicios espirituales. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Para eso fuimos creados. Y mediante esto, salvar nuestra alma. Dios nos creó para ser felices. Y todas las demás cosas sobre la haz de la tierra, todo lo demás, fue creado para mí, para que me ayude a servir a mi Creador y a ganar mi fin. Por lo tanto, tanto debes usar de las criaturas cuanto te ayuden a obtener tu fin, y tanto debes abstenerse de ellas cuanto te impidan. Ese es la verdadera meta, ese es el verdadero poder.

Soy administrador, no dueño de mi vida y de mis talentos. Dios me ha confiado la vida para servirle y hacerme feliz. Y tendré que dar un día cuenta exacta, rigurosa, de mi administración, de mis actos, cuenta del empleo de las facultades que me dio el Señor, mi dueño. Y tendré que dar cuenta del tiempo que me ha sido concedido para negociar los bienes eternos. Todos los hombres, nos advierte el apóstol San Pablo, nos hemos de presentar ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras obras. Todos, luego también yo, no se me ha exceptuado, ni se me exceptuará de ello. He recibido mis facultades para obrar. He recibido mis talentos para ganar con ellos el cielo. El tiempo se me concede para negociar mi salvación. Al Tribunal Supremo me presentaré acompañado únicamente de mis obras, buenas o malas. Todo el resto lo dejaré sobre la tierra. Las riquezas, los vestidos, mis posesiones, mis parientes, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Mis obras me seguirán. ¿Ellas son mi tesoro o mi condenación? Depende de mí. Terrible responsabilidad. Ahora es tiempo de acumular buenas obras, porque vendrá día en que querré hacerlo y no podré. O me faltarán las fuerzas corporales, o las facultades ya no me ayudarán para ello, o el tiempo ya no me será concedido. Y después de la cuenta, y de acuerdo con ella, la sentencia. No hay más que dos sentencias posibles. Una de ellas será la mía. ¿Cuál será, Dios mío? San Francisco se imaginaba al hombre colgado entre dos abismos y colgado de un cabello. En un abismo, la felicidad eterna, el cielo. Al otro lado, la perdición total, la condenación, y el hombre colgado de un pelo. El pelo es la vida que en cualquier momento puede desaparecer. Lo que yo me haya preparado con mis obras, esa será mi sentencia. O ven bendito de mi Padre, a poseer el reino que te está preparado, la salvación eterna, la eterna felicidad en el seno de Dios, o apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado por Satanás y sus ángeles malos. La condenación eterna, la eterna desgracia en la compañía de Lucifer, de los ángeles rebeldes, de todos los malos. Si mis obras son buenas, nada tendré que temer en el día del juicio. Será un día de triunfo. Será el día de mi victoria final y decisiva. La importancia de la eterna salvación nos la recalca Jesucristo en el Evangelio en muchos lugares. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 26. Esta palabra, muchas veces repetida por Ignacio de Loyola, fue la que ganó al gran apóstol del Oriente, Francisco Javier para convertirse en uno de los apóstoles y en uno de los hombres más eminentes de la historia moderna. Ignacio de Loyola, convertido en la cueva de Manresa, resolvió estudiar para poderle dar gloria a Dios y entró con el tiempo en la mejor universidad de su época, la Universidad de París. Allí tuvo como compañero de habitación a Francisco Javier, joven, bien parecido, gran deportista, muy inteligente. Ignacio le repetía muchas veces esta frase que acabamos de expresar: Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué quieres tú ser el día de mañana? Y Javier respondía: ser un profesor eminente en la Universidad de París, ganar mucha fama, mucho dinero. Pero la cantinela del peregrino de Loyola fue calando en su corazón y al fin se convirtió, hizo los ejercicios espirituales de un mes y se entregó a una vida apostólica admirable. Tal debe ser para ti, querido oyente, la meta última de tu vida. Puedes acariciar metas inmediatas y metas a mediano plazo, pero tu última meta será salvar el alma, servir a Dios y servir al prójimo. ¿Dónde encontrar a Dios? Un grupo de sabios maestros orientales encontró un documento antiguo en el que se decía: si quieres encontrar a Dios, debes saber que está muy cerca de los hombres, pero en un lugar de no fácil acceso. Decididos a encontrarlo, nombraron comisiones para buscarlo en la cima de las montañas, en el fondo de los mares, en lo alto de la estratosfera y en los confines del universo. Ante lo infructuoso de la búsqueda, resolvieron reunirse en concilio y al comentar el asunto con el más santo y sabio de los lamas, con voz suave, amorosa y llena de comprensión, comentó: ¿por qué lo buscáis en donde no está? Él ha estado siempre esperándoles en el fondo de vuestros propios corazones. La anterior anécdota me ha venido en la memoria a raíz de que un amigo me ha hecho llegar a mis manos una hermosa oración escrita por el hermano cristiano Emilio Mazariego, que trata de esta importante búsqueda para todo ser humano, y dice así: Señor Jesús, estoy aquí contigo, y sin estar contigo, siento que vivo desde fuera y que la vida aún no la ha tocado en lo profundo. Te quiero tocar y te escapas, porque te busco por fuera, en las cosas. Intuyo el camino para llegar a ti, pero me da miedo. Siento que lo voy a perder todo y a quedarme sin nada. Me da vergüenza sentirme pecador despojado de mis máscaras, sin caretas. Me siento indefenso, desprotegido, cobarde al situarme ante ti como soy. Señor Jesús, ayúdame a enfrentarme conmigo mismo, a descubrir mi realidad. Ayúdame a descubrir las mezquindades de mi corazón y los fuegos fatuos de mi vida. Dame valentía para aceptarme así, como soy, sin tapujos. Dame la fuerza de sentirme barro, arcilla, nada. Anímame a que no me quede con mi pobreza, con mis culpas, sino que las ponga en tus manos de alfarero para que tú realices la obra que el Padre soñó para mí. Dame valentía para entrar en la soledad y abrirme a lo verdadero. Dame valentía para callarme, para no ser palabrero, para escucharte. Dame sencillez de corazón, pureza y luz interior para abrir los ojos a ti. Señor Jesús, me quedo contigo. Enséñame a estarme contigo. Me quedo contigo para que mi vida la vayas cambiando según la tuya. Aquí estoy y sencillamente te digo que te quiero. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.